Tenemos la participación aquí en el estudio de Victoria Buoto, referente de Libres del Sur en la ciudad de Mar del Plata, para charlar en estas semanas, que estas últimas dos semanas, de aquí al 9 de junio, sobre el proyecto de la Policía Municipal en la ciudad de Mar del Plata, con distintos referentes de organizaciones políticas de la ciudad. Buen día, Victoria, muchas gracias por venir. Buen día a ustedes y a toda la audiencia. Bueno, Victoria, contanos cómo se ha empezado a discutir dentro de Libres del Sur, dentro también seguramente el Frente Amplio Progresista que integra Libres del Sur, este proyecto, ¿no? Que lo venimos charlando hace mucho también, ha ido avanzando e ido retrocediendo según pasaron las semanas desde aquella inauguración de las sesiones a la actualidad, con muchas contradicciones también por parte de los funcionarios, decir una cosa, después otra, después ampliar, después retroceder. ¿Cómo lo han ido tomando ustedes todo esto? Desde el anuncio hasta la actualidad, ¿no? Bueno, en principio todo el comportamiento del oficialismo marcó una gran improvisación en lo que se estaba haciendo. Como vos bien decías, las primeras semanas hubo contradicciones centrales. No se sabía si se hablaba de policía municipal, policía comunal, guardia urbana, que son tres cosas distintas. No estaba claro si esta fuerza iba a llevar arma, no iba a llevar arma. Leandro Lacerna, que es concejal de Acción Marplatense, planteó que iba a llevar armas. Ventimiglia, secretario de Seguridad, dijo que no, que bajo ningún punto de vista. Digo, bueno, las contradicciones fueron bastante grandes sobre temas centrales. Después fue tomando forma a los ponchazos, por decirlo de alguna manera, y tomó quizás más solidez el proyecto una vez que estuvieron los especialistas en la ciudad. Alberto Binder, a quien se le encomendó la redacción del proyecto, es una persona de reconocida trayectoria en lo que es el ámbito de la seguridad democrática. Nosotros somos firmantes del acuerdo por una seguridad democrática también junto con él. Pero bueno, como nosotros decimos, la implementación de esta herramienta para trabajar con los índices de criminalidad no depende de quién piense y redacte el proyecto, sino de quién efectivamente después tiene la dirección estratégica de esa fuerza, que es el intendente. O sea que una parte central tiene que ver con la decisión política y cuál es la capacidad que tenga el intendente de conducir esta fuerza, ¿no? No es hay posturas que marcan, bueno, Binder no es Delfino Palacio, sí es cierto, pero efectivamente el jefe de esta policía después no va a ser Binder, claro. Va a ser Pulti. Claro. El funcionario y el eventual, el nuevo cargo este, que es el secretario de seguridad. Exacto. Esa reformulación de ese ente del municipio que se va a reposicionar una vez, si es que se aprueba el 9 de julio la creación de la policía municipal. Así que bueno, la improvisación que nosotros vimos en todo lo que fue el proceso de conformación del proyecto, que todavía no está, vale aclararlo, porque nosotros estamos siendo convocados a una consulta popular sobre un proyecto que no conocemos. Tenemos que votar si se implementa o no esa herramienta. Por un lado, creo que era innecesaria la consulta popular, realmente. Ningún vecino de Mar del Plata votaría no a trabajar sobre la seguridad. Lo que hacen es tener una herramienta que legitime el aumento de las tasas, en realidad, claro. ¿No? Que es lo que efectivamente puede generar un descontento en la gente. Y el anuncio posterior puede ser, en el caso de ganar Gustavo Pulti la consulta popular, un apoyo, o venderlo como un apoyo de la sociedad a su gestión. En tiempos electorales, muy cercanos a los procesos electorales, y en caso de que gane el no me dejan hacer por la seguridad, ¿no? Entonces me parece que el intendente en esto ha tenido una intencionalidad política muy grande en el medio de un proceso electoral, y que con las necesidades de la gente y con problemáticas centrales como es hoy la seguridad en los barrios periféricos de nuestra ciudad, no se juega y no se hace campaña electoral. Así que el primer punto es ese, no era necesaria la consulta popular, no había que jugar con la necesidad de la gente. El segundo, para pensar resolver la problemática de la seguridad necesitamos cortar con la improvisación, necesitamos tener un panorama acabado de cuál es la problemática en nuestra ciudad. No han dado a conocer el mapa del delito, concretamente, por ejemplo. Nosotros necesitamos saber cuántos homicidios por mes se cometen, homicidios dolosos, culposos, cuántas violaciones, cuántos robos de auto, para así poder planificar desde el Estado reducir esos índices de criminalidad con algún sentido, ¿no? Son distintos los ámbitos de intervención en uno u otro caso que tiene el Departamento Ejecutivo Municipal. La policía no va a resolver las 71 violaciones que hay en Mar del Plata. la policía municipal. Bueno, ¿cómo pensamos reducir ese índice de criminalidad? Claro. No se está pensando en la totalidad, se está vendiendo una receta a los marplatenses y se le está mintiendo, se le está diciendo esta herramienta, la policía municipal va a resolver la problemática de la seguridad. Y la realidad es que no, que sola no la va a resolver tampoco. ¿Y cómo? ¿Y cómo se sigue? Hace algunos días vos publicaste en 0223 un artículo bastante interesante y extenso hablando de que en realidad lo que se necesita es una política más en general, una política de prevención con datos como los que acabas de mencionar respecto de tener claramente qué tipo de delitos se cometen en Mar del Plata, en qué cantidad, en qué lapsos de tiempo y demás, que aparentemente eso no estaría y de hecho no queda bien en claro cuál es el análisis en el cual Acción Marplatense se para a partir del cual decir necesitamos la policía por esto, esto y esto. A ver, se habla de, digamos, como un eslogan, estamos en plena campaña, sí a la seguridad. Digo, que frente a eso, ¿quién puede decir que no? Nadie puede decirle no a la seguridad. Y frente a la propuesta de una fuerza de seguridad sana, donde el intendente tenga la dirección estratégica de sus objetivos y sus metas, tampoco nadie puede decir que no, porque estamos todos a favor de una policía de cercanía. Sabemos que una parte del problema, fundamentalmente con el delito organizado, está vinculado a la fuerza de seguridad que nosotros tenemos y a la experiencia que hemos hecho en la provincia de Buenos Aires de autogobierno de la fuerza policial. Entonces, crear una nueva policía sana sobre otras bases donde la direccionalidad sea civil y la conducción estratégica esté en manos del intendente es no repetir esa experiencia de autogobierno y poder, de alguna manera, reducir los índices de la criminalidad organizada. Pero es eso, no es toda la problemática de seguridad la va a resolver la policía. Nosotros, ya te digo, nosotros necesitamos, esto Binder lo sabe porque es una persona de muchísima trayectoria, por eso en los últimos días ha anunciado que se va a crear el centro estratégico de como estudio de las estadísticas y demás. Uh-huh. Acción Marplatense no tenía ni idea que eso existía, que se podía hacer. Entonces, ellos hace 2 años se comprometieron a crear el Observatorio del Delito cuando firmaron el acuerdo por una seguridad democrática. Yo estaba. Uh-huh. Cuando firmé, yo también, lo primero que dije, además de que el tiempo era tirano como la política de seguridad de algunos sectores, y me refería a la política de seguridad de Pulti, fue que firmemos un compromiso que no quede en un letra muerta, que no quede en un papel, porque para sacarnos la foto estamos todos, buenísimo, pero son ellos los que gestionan y tienen que hacerlo real y concreto. En ese compromiso, uno de los ejes centrales es la confección de estadísticas y la información veraz para poder planificar. Bueno, entonces ellos lanzaron el observatorio que trabajó sobre las estadísticas de homicidios dolosos. Yo conozco a los profesionales marplatenses que estuvieron trabajando en la confección de esas estadísticas, que trabajan muy bien, pero se trabajó solo sobre eso y no se hizo más nada. Se dieron a conocer, tenemos 8 homicidios dolosos por mes, título. Entonces todo el tiempo se tiran titulares en función de la seguridad y nunca se está resolviendo concretamente nada. Nosotros lo que planteamos es, aprovechemos que tenemos estos especialistas en la ciudad, aprovechemos que toda la ciudadanía está queriendo discutir qué hay que hacer. Que hay una parte de la gente que dice, nosotros podemos colaborar, como los comerciantes, los fomentistas. Bueno, aprovechemos todo eso, hagamos una convocatoria desde el municipio a discutir un plan estratégico de seguridad, un plan integral de seguridad comunitaria que sea estratégico y a largo plazo. Entonces, ponemos sobre la mesa, tenemos 8 homicidios dolosos, 7 homicidios culposos que tienen que ver con los accidentes de tránsito concretamente, 71 violaciones, 1.200 robos de autos. Bueno, ¿con qué herramienta vamos a ir a reducir esa tasa de criminalidad, digamos? La policía municipal puede ayudar con el robo de autos, ¿no? Con la inspección general, detectando desarmaderos, allanando, clausurando, etcétera. Bueno, allanando la justicia, digo, pero en complementación con la justicia, allanando, clausurando, etcétera. Eso lo reduce inmediatamente. Los homicidios culposos, está claro que la policía no va a ser agente de tránsito, ¿o sí? Porque si no, planteamos la realidad. Entonces, si la policía va a tener un rol de policía, los 7 homicidios culposos que vos tenés que tienen que ver con el accidente de tránsito, tenés que trabajar con tránsito, con programas de seguridad y educación vial. Las 71 violaciones las tenés que trabajar con programas de ciudades seguras para mujeres y con la implementación de políticas que tiendan a la equidad de género y a disminuir la violencia contra la mujer. Bueno, hay infinidad de herramientas que hay que crear. Veamos el financiamiento, porque De esta propuesta que nosotros hacemos, he recibido también la crítica, bueno, todo muy lindo, todo lo que hay que implementar, pero ¿de dónde sacamos la guita? Porque es un montón de cosas la que hay que hacer. Bueno, hay una parte que se está haciendo, pero sin direccionalidad. Nosotros decimos, hay que intervenir en espacios públicos, áreas operativas y convivencia ciudadana. Esas tres áreas son las que tiene que trabajar el municipio. En espacios públicos se está haciendo, hay un programa de propietarios responsables donde tienen que desmalezar los terrenos. Bueno, direccionémoslo. Y crucémoslo con el mapa del delito. Entonces, sobre las zonas con mayor riesgo que nosotros hoy tenemos, que yo las conozco de caminarlo, el barrio Libertad, el barrio Belgrano, crucemos ese programa y vayamos a desmalezar con prioridad los terrenos en y ponele Libertad, luz. Exacto, claro. Iluminarias. Claro. Entonces, hay cosas que se están haciendo, pero sin direccionalidad. Y lo que no se está haciendo, hay programas, por ejemplo, ellos tienen de amigo al BID, porque trajeron el programa de reciclaje. Entonces, tienen contacto con él. No pueden desconocer que el BID desde el año 2012 está implementando un programa de financiamiento para la seguridad comunitaria en los países de América Latina. Que en Uruguay se está ejecutando un programa y que financian hasta 5 millones. No pueden desconocer eso, por proyecto, digamos. O sea, y eso podría ser un modo de financiamiento de hablar, y no la porque no son cifras no reembolsables. Claro. Entonces, ¿cuánto buscaron? ¿Cuánto hurgaron? ¿Cuántas reuniones tuvieron para buscar financiamiento? Yo creo que nada, que tiene que ver con la improvisación. Y que ese marco, ese grado de improvisación, o ese grado de soberbia, donde se utiliza, como te digo, la problemática de seguridad, que es una problemática de nuestros barrios muy sentidas, para hacer campaña, porque lo que está haciendo hoy el intendente es campaña. Entonces, la oposición no tiene propuesta. La oposición, sos intendente vos, si no, déjame la ciudad a mí, yo más o menos armo algo que se me ocurra. Pero el intendente sos vos. Entonces, vos tenés que convocar a la oposición a discutir un plan integral. No juntarte y sacar una foto para ver si la oposición dice que sí o que no, que fue la ronda que hizo con las fuerzas que solo tenían representación en el Consejo Deliberante, claro. No con todas las fuerzas. Entonces, a mí me parece que ahí el grave error de Acción Malplatense están haciendo campaña con la necesidad de la gente. Uh-huh. Eso es lo que están haciendo hoy. Y bueno, yo, sinceramente, lo que escucho en la calle, los vecinos no quieren la policía municipal así como está planteada. Por un lado, porque no quieren pagar, no quieren financiarla de su bolsillo. Y me parece perfecto. No tiene que ser el vecino el que siga sufriendo la presión tributaria. Acá hay sobretasas de salud con destinos muy poco claros. Uh-huh. Más que nada, muy negros. Entonces, sí, venimos del año 2010. El antecedente de que la provincia de Buenos Aires se hacía cargo del mantenimiento y la administración y sobre todo los fondos para el mantenimiento de la educación municipal. Y título de Acción Marplatense era: a partir de este momento vamos a tener un municipio superavitario. No ocurrió. No. Y ante esta iniciativa se dice, bueno, pero la van a tener que pagar, necesitamos tantos millones de pesos, digamos, no calza esa cuestión, porque evidentemente el municipio superavitario estamos lejísimos de que eso ocurra. Totalmente, y además hoy ellos lo presentan como si fueran 8 pesos por mes para un vecino común. Bueno, hoy son 8 pesos por mes. Claro. Digo, porque después siempre va a ser el 16%. Un aumento del 23% pensando de tasas a inicios de año. Claro. Claro. Son 23 de año más un 16. Más el 16, pero además estamos pensando en la implementación de una fuerza con 300 efectivos, que se supone que en el plazo de 2 años va a tener 2.000 o una cosa así, que en realidad es el número que según Naciones Unidas son 266 efectivos cada 100.000 habitantes. O sea que es un número 2.000 que se necesita en Mar del Plata. Pero todo el crecimiento de la fuerza y la implementación posterior también va a acarrear aumentos de tasas. Claro. O sea que sí, hoy claro, se vende como algo mínimo para terminar siendo muy costoso para la gente. Entonces, el primer punto de oposición de la gente es ese. Y el segundo es, ¿para qué la quiere? O sea, la gente, justamente como no hay desde el gobierno la presentación completa de metas, de objetivos y demás, la gente dice, ¿para qué la quiere? Si ya tenemos una policía que pasa por al lado del puestito de venta de drogas. Yo voy a Libertad, y en Libertad te dicen, ¿para qué quiere otra policía municipal? Si nosotros tenemos la Sexta, que es una de las policías más criticadas, y es una de las zonas más conflictivas en Libertad. Entonces, ¿para qué quieren otra policía? ni en pedo, no la queremos, nos dicen los vecinos de Libertad. Así, o sea, con esas palabras. O sea, no quieren pagar por algo que ya, así como está planteado, no va a servir. O sea, es... Incluso yo lo escucho también en grupos de amigos, decir, ¿por qué vamos a pagar a otra policía si la que está? ¿Qué garantías tenemos de que esta policía va a ser nueva o va a ser distinta o va a ser mejor que la que está? Seguramente muchos reconociendo el rol de la policía bonaerense con el delito, la participación, la connivencia en muchos casos. Y yo quería preguntarte eso, vos sos abogada y trabajás mucho con, militás con los derechos humanos, en muchos de los juicios también en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo debería ser la formación de esa nueva fuerza en caso de que se dé en este momento, que se dé en algún otro momento? ¿Por dónde debería ir la formación de esos nuevos efectivos? ¿De dónde capacitar y de dónde capacitarlos y de dónde obtenerlos, ¿no? Porque si vamos a obtener a comisarios o directivos de esa nueva fuerza, que sean ex comisarios, no sé, desplazados, que vengan con algún antecedente oscuro de la policía bonaerense, digamos, ¿cómo crees que debería empezar a, si es que se discute y se aprueba, la formación de esta policía? Bueno, está claro que la formación tiene que ser sobre bases de respetos a los derechos humanos, que tienen que tener un espíritu profundamente democrático, pero fundamentalmente tiene que ver con... La formación está atada a la cuál es la estrategia y cuáles son las metas. Uh-huh. ¿Viste? Si nosotros formamos policías para que detengan a un pibe que tiene un faso en una plaza, o que tiene un porro en una plaza, la eficiencia de esa fuerza va a ser nula, porque uh-huh. va a estar persiguiendo cosas sin sentido. Entonces, no va a poder detectar dónde están verdaderamente los puestos de ventas de droga en los barrios, los desarmaderos, o no va a poder detectarlos, o en alguna parte, si hay una cosa de asfixia presupuestaria, puede llegar a ser parte de un circuito de dinero negro, que es lo que sucede hoy en una parte de la fuerza policial. Así que la formación es sobre derechos humanos, es una fuerza democrática, pero también eficiente. Y para la eficiencia necesita estrategia y lineamientos claros. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo, bueno, el primer anuncio del intendente fue que en diciembre tendríamos 300 efectivos armados en la calle, que después se desdijo porque en el anuncio formal quedó desterrada esa posibilidad, pero sí. Una de las cosas que planteé que es imposible que en 6 meses nosotros tengamos 300 personas con capacidad de estar armadas sanamente en la calle. Claro. Entonces, si no, sinceramente, crear una fuerza para el 9 de junio tener la consulta popular y después darle 3 meses de formación y sacar 300 oficiales a la calle, son 300 monos con navaja. O sea, no importa quién sea el que ingrese a la fuerza, la realidad es que es una situación peligrosa. Uh-huh. Entonces, está bien que sea armada y está bien que ahora se haya pensado responsablemente en un periodo más prolongado de tiempo para implementarla. La formación tiene que ser esa, la fuerza tiene que ser eficiente, además de estar formada sobre bases democráticas de ética y de derechos humanos. Pero, además... En eso es importante la formación, pero también los... yo por eso quiero ver el proyecto específico del intendente. Le pido, por favor, que lo redacte. Sí, antes 9 estaría bueno. Estaría, claro, sí. Porque mucho depende de cómo vamos a votar del proyecto. Uh-huh. Porque sí, está bien, estamos de acuerdo con una policía de proximidad. Perfecto. No estamos de acuerdo con las tasas. Ya ahí nos entrampan en la votación porque nos atan una pregunta con la otra. Pero bueno... A ver, específicamente, concretemos cómo se va a implementar y demás. Yo quiero saber si esa fuerza va a tener mecanismo de control, por ejemplo. Porque si no, es chamuyo. Si nosotros decimos, vamos a crear una fuerza sana sobre nuevas bases, que esté vinculada a los derechos humanos y al respeto democrático, bla, bla, bla, pero no hay mecanismo de control externo, es mentira, eso es autogobierno. Entonces, ¿cuáles van a ser los mecanismos de control que va a tener la fuerza sobre sus integrantes en la política de ascensos, en las sanciones, en la... Bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo de control externo? ¿Va a tener representación en el legislativo, en ese órgano de control externo? ¿Va a ser una composición mixta? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la vamos a ejercer el control? ¿Sí? Yo quiero saber eso también para ver si efectivamente esta fuerza va a ser una fuerza sana, como dice el intendente. Si no, ¿sobre qué base yo tengo que confiar? ¿Vos crees que el proyecto está redactado y no lo está mostrando? ¿Que no lo quieren mostrar porque no lo tienen redactado? ¿Porque todavía no lo tienen definido? Yo creo que hay muchos más avances de los que ellos públicamente dicen. Estoy convencida de eso. y bueno, como piensan en términos electorales sobre la necesidad de la gente, ocultan información. Pero yo creo que ellos tienen mucho más avance de lo que dicen públicamente. Han traído a muchísimos especialistas. Sí, esta semana ya se anunciaron que van a venir algunos más del exterior. Todos del exterior, con reconocida trayectoria en general. Creo que hay muchos más avances. Y no lo están diciendo. Y sería bueno conocerlos antes de la consulta popular. Ahora, teniendo todo todo esto que decís, Victoria, digo, ¿se correría el riesgo también de perder una oportunidad? Digo, porque esto, si le planteo, hubiese sido con todas estas cuestiones bien marcadas, con un proyecto definido y demás, digo, el camino estaría mucho más allanado para que el 9 de julio el sí tenga un triunfo contundente. Digo, con todos estos elementos, todas estas imprecisiones, idas y vueltas, marcha y contramarcha, digo, no es alocado pensar que no le salga a Pulte, que el 9 gane el no. Digo, con lo que, y por todos estos errores, se perdería la posibilidad de acá en mucho tiempo hablar de una policía municipal y las fuerzas políticas que sí están comprometidas, que tienen propuestas y demás. Digo, se acabó el tema, porque no queda aprobado. ¿Y quién va a volver a proponer una nueva policía? Digo, quedaría sepultado por un buen tiempo. Lo decía Cerillo la semana pasada, sería un triunfo para la policía de Scioli, para Casal, digamos. A Mar del Plata no quiere una policía, confía en la que está, podría ser la lectura que se haga desde el gobierno provincial. Es difícil, yo no lo vi a Scioli actuar activamente en esto, ni a la fuerza de Scioli, yo no lo vi, no sé. Hubo una presentación en el estadio con muchos policías nuevos, digamos. Pero hubo una reunión de Gustavo con Daniel, donde supuestamente Daniel le habría dado el apoyo para la policía municipal. Sí. Y además hay una movida de muchos intendentes pidiendo también la policía municipal. También tiene que ver con la propia interna del partido de gobierno eso. O sea, Pulti es parte del partido de gobierno, tiene que ver con la interna de ellos. El tema de si aceptan, porque Scioli sacó una propuesta de crear las policías municipales con financiamiento provincial, al cual varios intendentes, no, entre ellos Gustavo Pulti, no aceptaron. Entonces tiene que ver con la interna del partido de gobierno. No sé cuánto en eso van a influir, digamos, va a influir la provincia. Pero sí es cierto que nos demora en el debate si la improvisación que ellos hacen en todo esto nos demora en el debate, más allá de cuál sea el resultado de la consulta popular. Porque la gente hoy está planteando que no a la policía municipal en general. Entonces, bueno, eso es producto de cómo ellos manejan la información, cómo ellos se mueven, cómo ellos ponen el debate. Ellos dicen que lo pague la gente, porque la oposición no dijo nada. La gente te votó a vos para protegerle su bolsillo. Y a la oposición para ser contralor tuyo. Se invierten los roles. Claro. La oposición tiene que gestionar desde la oposición con un concejal. ¿Qué? Es una locura. O sea, la gente te votó a vos para gestionar, para resolver las problemáticas, para que le cuide sus intereses. ¿Cómo vas a decir que le tocas el bolsillo a la gente porque la oposición no te trajo otra idea? Me parece que en eso los debates que ha planteado el oficialismo, además de ser improvisados, han sido irresponsables en ese sentido. Porque todo lo que... La problemática de la seguridad es una problemática de hace años en la ciudad de Mar del Plata. Desde el 2008-2009, que fueron las primeras manifestaciones grandes, y el intendente nunca reconoció que era una problemática. Siempre habló de cifras normales. Es cierto que en una sociedad, cualquier sociedad, hay que decirlo responsablemente, hay índices de violencia, índices delictuales que se consideran de tolerancia, digamos. Ahora, esos índices, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, son en las grandes ciudades 5 homicidios por mes. Nosotros tenemos 8. Entonces, bueno, estamos por encima de lo tolerable. Eso es lo que no reconoce el intendente hace años. Entonces, la verdad es que salir con esta improvisación a querer venderle a los marplatenses que lo va a resolver cuando en 4 años desconoció que existiera esa problemática y que para eso encima la gente tiene que pagar, realmente es bastante irresponsable la postura del intendente. Por último, Victoria, y agradeciéndote, de aquí al 9 de junio, ¿cuáles son las actividades, cuáles son las participaciones que van a tener desde Libre del Sur, desde el FAP aquí en Mar del Plata, con este tema, digamos, si tienen pensado salir a comunicar o en los barrios, con las organizaciones con las que trabajan, a decir, bueno, nosotros vamos por este camino, o van a dejar que cada organización, cada integrante decida libremente, ¿cómo va a ser? Mira, en principio la postura nuestra que hemos discutido y hemos charlado es, nosotros no conocemos el proyecto y la consulta popular era innecesaria. De cómo participaríamos en la consulta popular si tenemos el proyecto, sobre qué vamos a ir a votar. Si el oficialismo es el que está poniendo el debate sobre la mesa, que lo ponga, que nos dé todos los elementos para saber qué vamos a ir a votar. Si no, no sabemos qué vamos a ir a votar. Entonces, la verdad que ir a votar algo que no sabes es bastante complejo. Entonces, lo que estamos haciendo es reuniones abiertas en todos los barrios en los que nosotros estamos, que estamos en 26 barrios de la ciudad. Vamos a hacer una serie de charlas con algunos profesionales marplatenses que también tendrían que haber sido convocados a participar del debate de la policía. Bueno, no nos olvidemos que todos los especialistas que se convocaron son de afuera. Colombianos, holandeses, todo bien, claro, gente. Todo bien. Pero la problemática puntual de Mar del Plata. Convoquen a los actores judiciales. Por ejemplo. De Mar del Plata. Que son los que cotidianamente están en contacto con las denuncias. Bueno, no hubo convocatoria a esos profesionales. Entonces, nosotros vamos a hacer una serie de charlas y intervenciones con profesionales marplatenses y vamos a estar en los barrios haciendo charlas también. Todo vinculado a debatir y ver si enriquecemos posicionamientos y esperar, porque digo, en 3 semanas de tener contradicciones y llevar arma o no llevar arma, tenemos más claridad. Capaz que acá el 9 de junio aparece el proyecto en la mesa y podemos tomar la decisión. Aparece el sábado de la noche. Ojalá. Victoria Vueto, te agradecemos tu participación y también conocer, ¿no?, la postura tuya, de la organización, ¿no?, que representás. Es como para enriquecer el debate, ¿no? De eso se trata también estas charlas que nos damos aquí en El Mañanero, para dar más herramientas para saber cómo ir el 9 de junio, cómo seguir, ¿no?, de acá a lo que suceda después de ese 9 de junio. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.